99.9 FM Puyén, en el aire de nuestro valle. Chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores de Puyén, la fábrica de alfajores. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Hola, yo me llamo Renzo Monti, acá bienvenidos o bienvenidas a la audiencia Chocolate por la Noticia, programa Tuesavo, y este programa va a ser de Halloween Terror, guaja. Ahora seguimos con Andrea. Hola, buenas tardes, estoy muy contenta acá de estar con mi compañero haciendo el programa, y bueno, ahí le paso con Kur, va a decir unas palabras. Hola, buenas tardes. Estamos acá con el programa, estamos con mucho terror, historias, muchas leyendas que son de la zona o que son del mismo país, o muchos de países que son muy parecidos. Y Halloween es la única fecha que se da en octubre. Se lo paso a mi compañero Juan. Hola, buenas tardes, soy Juan. Y bueno, acá estamos debatiendo con los muchachos, las chicas, si va a ser Halloween o el Día de los Muertos, así que estamos debatiendo acá para ver qué es lo que vamos a arrancar a hacer en este, que sería el número 13 del programa. Así que bueno, acá le paso con mi compañero Fabio. Acá el chico de Jupo y acá de Facra, la calle Cojo y PC, Facebook. Gracias, Fabio. Soy Miriam. Y queríamos, como esta fecha se celebra el día Halloween o los muertos, no sé cómo se le dice, queríamos hacer una temática sobre este tema, porque es el programa número 13. Como estuvimos investigando, esto fue lo que sacamos sobre la fecha. El Día de los Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre, en la que se honra la memoria de los muertos. Se originó como una síntesis entre la celebración católica y las diversas costumbres de los indígenas de México. El pueblo teotihuacano, desde tiempos inmemoriales, acostumbrado a hacer ofrendas en honor a los fallecidos. Las distintas ofrendas, que eran las provisiones necesarias para el viaje al más allá, representa también a los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Durante 4 años, al menos, las familias debieron realizar esos rituales luego de la muerte de un familiar, porque se creían que ese era el tiempo que demoraba el alma al llegar al paraíso. Con la llegada de las conquistas españolas y la iglesia, se conjugaron esos rituales con los rituales cristianos, especialmente del día de los fieles difuntos y de todos los santos. Es una festividad que se celebra principalmente en México y en países latinoamericanos. en 2008. La UNESCO declaró esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Se lo suele asociar comúnmente con otras celebraciones como el Día de Brujas o Halloween, aunque en realidad es muy distinto su origen y significado. El Halloween es muy difundido actualmente a partir de su festejo en Estados Unidos. Se origina como una síntesis también, pero entre rituales del antiguo pueblo celta en Europa y los ritos cristianos. Los celtas creían que en ese momento del año la frontera entre el mundo de los muertos y los vivos se debilitaba. Entonces se disfrazaban con trapos y cuernos, tratando de tomar un aspecto atemorizante para bailar y así espantar a los malos espíritus que pudieran querer pasar esa frontera junto a los espíritus de sus seres queridos. Ese es el origen de la costumbre de disfrazarse de monstruo en Halloween. Luego, con la llegada de la conquista romana y el cristianismo, esa costumbre también fue reemplazada con la celebración del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Como vemos, son dos tradiciones muy antiguas, una de América y otra de Europa, que se mezclaron con celebraciones cristianas. Las dos tienen relación con los espíritus, lo que partieron, pero con una atención muy distinta. Una era para acompañar a los seres queridos y otra para espantar a los malos espíritus. Bueno, ahí más o menos escuchábamos de qué se trata el Halloween, ¿no es cierto? Y bueno, en nuestra localidad, lo que la gente acostumbra también es ir a visitar a los nuestros familiares que ya no están con nosotros, al cementerio. Se les deja flores, ¿no? Le prenden velas y bueno, estás un rato ahí con tu familiar. Bien, y a continuación vamos a escuchar un tema mexicano que tiene que ver con el día de la celebración del Día de los Muertos. Se llegó el momento, ya ni escogí la madera. Hace mucho tiempo estaba en lista de espera. Nunca me detuve a organizar mi sepelio. ¿Cuántos invitados? ¿Cuáles evangelios? Y entre la tumba y la cruz, al clan de los muertos, ahora soy nuevo egresado. Hoy oficialmente comenzará mi legado a llevarse a cabo. Ya no les daré más guerra. mí se me acaba de acabar el mundo. Este mundo de los ciegos, que como saben, el rey siempre es el tuerto. Yo ya estaba condenado y voy a seguir esperando sus regalos el día de los muertos. Derechos de las personas con discapacidad. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidas. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Derecho a la accesibilidad. Tenés derecho a que todos los edificios de uso público, como escuelas, hospitales, cines, museos, juzgados, bancos y empresas de servicios públicos, sean accesibles para que puedas entrar y circular en ellos. A que los edificios donde vives se adapten para permitir tu acceso, circulación y evacuación en forma independiente. A que las calles, las plazas y los espacios abiertos sean accesibles para que puedas usarlos en forma independiente. A que los medios de transporte, las estaciones y las paradas sean accesibles para que puedas usarlos en forma independiente. A que la información que está en la calle o en los edificios como señales, carteles, sea accesible para que la puedas entender. Derechos de las personas con discapacidad. Derecho de la persona con discapacidad. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Tienes derecho a decidir sobre tu vida. A vivir de forma independiente y a participar de las actividades de la comunidad. A elegir dónde querés vivir y con quién. A formar una familia. A contar con los apoyos que necesites. A entrar y usar todos los espacios e instalaciones de la comunidad y la información sea comprensible y la puedas entender. Derechos de las personas con discapacidad. Derecho de las personas con discapacidad. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Todos tenemos derecho a ser incluidos. Todas tenemos derecho a ser incluidas. Todos tenemos derecho a ser incluidos. En Bolsón, Lao Puelo, El Oso, también el Maitén. Alfajores Epuyén. Lo más rico de la comarca. Bueno, como ya escucharon la publicidad, bueno, los puedes encontrar la fábrica que vendemos alfajores de lunes a viernes de 8 a 13 horas. La calle se llama Los Picaflores, enfrente de la plaza, en Epuyén. Y en los distintos comercios también pueden encontrarnos. A continuación vamos a escuchar un radioteatro que grabamos en la fábrica. Cuento popular, La muerte sobre el árbol. Había una vez una donita que vivía en un pueblo pequeño. Era ya muy mayor y no tenía muchos recursos. Tal es así que muchas veces tenía que salir a pedir para poder comer en el día. Lo único más apreciado que tenía era un hermoso peral en la vereda.

estar también en la radio con nosotros. En la otra, el próximo programa, seguro que va a estar con nosotros. Estoy muy estamos todos contentos de tener una buena compañera en la fábrica. Nos puede escuchar en la radio FM Epuyén 99.9 del Dial. También FM Radio Fogón en El Hoyo 97.3. También por internet. Y en nuestra página de Facebook, Fábrica Alfajores Epuyén. Gracias por seguir apoyándonos y seguirnos. Nos vemos en el próximo programa Chocolate por la Noticia. Chau, chau. De mi